Hola, yo soy Romina, yo soy de lingüística y se me hace muy curioso ahorita estar escuchando como de forma ajena mi voz, porque normalmente mi voz interna es la que casi siempre estoy escuchando, la que siempre estoy interpretando cosas. Y muchas veces solo se queda justamente en esta voz interna y no se exterioriza por tantas ideas que hay. Escucho que mi voz normalmente es muy ansiosa y muy nerviosa porque en este hilar de ideas que hay, a veces no logro sacar alguna, entonces solo me trabo al hablar. También creo que ahorita estoy hablando más lento de lo normal y ahorita también escucho que mis eses son como más largas. Y sí puedo interpretar que esta clase casi siempre me produce una ansiedad de no comprender muchas cosas. Y sí creo que ahorita solo ha sido un poco más modular mi voz de lo que normalmente es.